oído al tambor. Palabras de gran valor. Silencio, grabando al aire. Luis Brito García, escritor preocupado por la situación política y social de nuestro país. Un día escribió: no somos posesivos, sino dadivosos. No somos esclavos del tiempo, ni del pasado, ni del futuro. Amamos lo nuevo. Hemos experimentado los más vertiginosos cambios sin dejar de ser los mismos. Somos un enigma indescifrable. Corte se imprime. ¿Escuchabas? Oído al tambor, palabras de gran valor. Una creación más del Parque Tecnológico de Mérida.